llenas de arenas tan blancas, tus aguas azules, tu cielo gitano, nacido en palos de mover, nacen de ti un paraíso, ay, cubita bonita, cubita cubera. Con tu luna cascabelera, ay, ay, ay.